que iniciarán de manera individual 8-4 minutos. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Los Mártires entre un automóvil y un ciclista en la calle Segunda con carrera 24 desde el norte de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. 8:05 de la mañana, esta es la FM. Vamos a actualizarlo rápidamente con noticias importantes que están ocurriendo a esta hora. Vamos a Cali, hay una polémica por fotos eróticas que fueron tomadas en un bus del MIO a 2 semanas de conocerse un video porno dentro de uno de esos vehículos. Lina Cárdenas, ¿qué es lo que está pasando en esta oportunidad en Cali? Sí, William, pues en esta ocasión se conoció de unas fotografías de contenido erótico que están circulando por redes sociales en donde se ve a un grupo de 3 mujeres casi desnudas, algunas topless posando al lado de un bus padrón del sistema masivo MIO de Cali. Incluso en una de las imágenes en el fondo se ve a un conductor con el uniforme oficial dentro del vehículo. El hecho ha sido rechazado por la comunidad y por el presidente de Metro Cali, Óscar Ortiz, quien aseguró que los espacios públicos merecen respeto y no deben ser utilizados para este tipo de situaciones. Han venido presentándose unas fotografías que se acompañaba del video que circuló en días anteriores. Hemos puesto en consideración todo el material de las autoridades, de la policía, quienes deben de adelantar de alguna manera todas las investigaciones correspondientes. Para mí esas fotografías no son recientes. El video de la señora sí fue reciente. Obviamente pues, la investigación dará la información si son de la época o si son actuales, pero sí que hemos visto es que no van con la conducta de los caleños. Semana se conoció de un video porno grabado dentro de un bus del MIO y que fue publicado en una reconocida plataforma de videos para adultos. Sin embargo, debido a la polémica, fue retirado del sitio web por los mismos productores que salieron a la luz a asumir la responsabilidad de los hechos. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Y desde que comenzó la restricción del coronavirus en el país, han salido de las cárceles cerca de 20.000 reclusos. Jenny Angarita. Así es, de acuerdo con lo que ha informado el INPEC a la FM, han salido en total desde que inició la pandemia, es decir, desde el 12 de marzo, fecha en la cual se iniciaron las restricciones en el país, 19.918, tan solo por el decreto 546 que fue emanado por el Ministerio de Justicia el pasado 14 de abril, han salido 857 internos, lo que, de acuerdo con las autoridades, ha disminuido en un 19%, el hacinamiento en los 132 establecimientos que están bajo la supervisión del INPEC. Jenny, gracias. Y a la grave situación de la pandemia en Atlántico se suma una denuncia por intercambio de cadáveres en Barranquilla. ¿Qué es lo que está pasando? Ana María Cuesta. William, pues al menos 5 cadáveres han sido confundidos en los últimos días en la clínica del Prado. Al adulto mayor Orlando Carrillo, quien falleció de COVID-19 en esta clínica, lo sepultaron con los protocolos respectivos y en un sepelio virtual. Pero 2 días después se dieron cuenta de que enterraron a otra persona distinta. Su nieto Henry Mendoza hace la denuncia. Les informo una situación muy triste y dolorosa de mi abuelo Orlando Carrillo, que falleció el 6 de julio del 2020 en la clínica del Prado de Barranquilla. Al día siguiente, la funeraria Jardines de la Eternidad fue a recoger el cadáver de mi abuelo a la clínica y nosotros, convencidos de que era mi abuelo, le dimos su santa sepultura en el cementerio Jardines de la Eternidad Norte. Luego, a las 2 de la tarde, recibimos una llamada de un conocido que nos dice: no, tu abuelo se encuentra en la morgue de esta clínica, y nos mandaron una foto de él. Nosotros, convencidos de que habíamos sepultado a mi abuelo, pero en realidad sepultamos a otra persona. Han pasado 2 días y todavía la clínica no da respuesta ni la funeraria da respuesta. Y lo que pedimos es que se solucione lo más rápido posible, que no jueguen con nuestro dolor y sentimientos de nuestra familia. Solicitamos a la Secretaría de Salud, Alcaldía, Entidades de Control, soluciones inmediatas en este caso para poder darle su cristiana sepultura a mi abuelo. Gracias a todos los que nos han ayudado en este proceso. 8:09 minutos. Pepe Morón, ¿hay parte médico a esta hora de los pacientes de la tragedia de Tasajera que fueron trasladados a Bogotá? Efectivamente, nos encontramos a esta hora en el Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Hay dos partes, por decirlo de alguna forma. El primero de ellos habla de los dos pacientes que llegaron en el día de ayer. Uno de ellos con 22, otro con 23 años de edad. Según se informa por parte de la doctora Patricia Gutiérrez, quien es la jefe de la unidad de quemados, estos se encuentran en estado crítico. Continúan en la unidad de cuidados intensivos y tienen quemaduras profundas, según trascendió, de segundo y tercer grado. También hay otra parte que habla de los quemados que llegaron inicialmente, o el primer grupo de quemados. Dos de ellos continúan con atención respiratoria o con auxilio respiratorio y todos se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Así habló la jefe de la unidad de quemados. Los otros pacientes que ingresaron el día anterior se encuentran en la unidad de cuidado intensivo. Dos continúan en soporte ventilatorio. Su condición sigue siendo crítica y su pronóstico reservado. Se espera que en el transcurso del día se dé una noticia positiva en relación al avance del estado de salud de estos pacientes que fueron trasladados a la ciudad de Bogotá. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Ocho de la mañana, once minutos. El turismo puede ser el sector más golpeado por la pandemia del coronavirus. Los vuelos cerrados, el sector hotelero afectado, incertidumbre frente al futuro, dejan pérdidas millonarias, desempleo y situaciones muy difíciles. Está con nosotros Jean-Claude Besudo, presidente de Aviatur. Doctor Besudo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días a todos. Doctor Besudo, ¿qué tan malo en cifras y qué tanto está perdiendo el sector del turismo en Colombia? Lo han cuantificado en miles de millones de dólares. Son cifras enormes. El sector de las agencias de viajes está paralizado entre el 95 y el 100%. Es una crisis jamás vista, sin precedentes. Y ojalá en algún momento, con toda la prudencia del caso y todas las medidas estrictas de prevención, el gobierno reactive el transporte tanto intermunicipal como el transporte aéreo en el país. Señor Besudo, le saluda William Calderón. ¿Cuántas personas emplea el turismo? Muy bien, gracias. ¿Cuántas personas emplea el turismo en el país? Y si tienen ustedes cálculos de qué porcentaje de despidos se pueden haber dado en estos tres meses de pandemia. Pues yo creo que el turismo emplea el 10% de la fuerza laboral. Entre el turismo, hotelería, actividades conexas como guías, restaurantes, artesanías, etcétera. El nivel de suspensión del empleo está cercano al 90-95%. Obviamente hay regiones del país más golpeadas por otras, zonas que característicamente viven de esta industria. El caso más dramático, señor Besudo, ¿dónde se está viviendo? Pues yo pienso que Cartagena, pienso que Santa Marta, tampoco están llegando los cruceros, que es una actividad muy importante para la costa. Entonces yo creo que ahí es donde estamos viendo lo peor de la crisis. Señor Besudo, Llama la atención, pues obviamente esto no es exclusivo del turismo, sino de muchos sectores económicos, y hemos escuchado las voces de varios empresarios, pues diciéndole al oído al gobierno qué deben hacer o brindándole las ideas. Ustedes, concretamente los del sector turístico, o no sé si a través de ANATO, ¿qué le han propuesto al gobierno como salvamento o como para dinamizar el sector turístico? A ver, hemos pedido desde el principio una serie de ayudas al sector, las cuales han sido otorgadas a veces con lentitud para ponerse en marcha, pero digamos que todo lo que hemos pedido ha sido otorgado en un en algún nivel. Faltan los créditos a las grandes empresas que no están definidos, pero deberían salir de un momento a otro. Pero digamos que lo que obviamente pedimos, más pedimos, es que se reabran el sector aeronáutico con toda la prudencia del caso. El gobierno ha dicho 1 de septiembre para lo internacional, no ha fijado fecha para lo nacional. ¿Cómo se están preparando los protocolos para reactivar la industria? ¿En qué va ese proceso? ¿Qué hoteles o qué zonas del país van a entrar primero, señor Besudo? Todos los protocolos están listos. Hay aeropuertos, Cúcuta, Bucaramanga, que ya han ofrecido aceptación de vuelos. Medellín, lo ha hecho Bogotá. O sea, digamos que en protocolos y en medidas de prevención, todo está listo, todo está depositado, tanto por parte de las alcaldías, ¿no? Y gobernaciones, tanto en la parte de las agencias de viajes como hotelería y aerolíneas. Lo que nos falta es el visto bueno. Tomaremos todas las medidas del caso, todos los ajustes necesarios, pero es muy difícil hacer turismo sin conectividad, sin transporte. Señor Besudo, buenos días, le saluda Azuri Chamá. La próxima vez que subamos a un avión, la mayoría de nosotros lo haremos o por necesidad o por trabajo. No necesariamente nos consideramos listos para el turismo. Es decir, los protocolos pueden estar dispuestos, incluso se pueden reactivar, pero ¿usted cree que la gente se va a tardar mucho tiempo en estar lista para volar por turismo? A ver, hemos visto reacciones muy diferentes según los países. Y nos preguntamos qué va a pasar en Colombia. En Chile, ayer, el presidente de una aerolínea, Sky, me decía que tenía muy baja ocupación, muy baja solicitud de pasajeros. En otros países, Estados Unidos, hay algunos cruceros que han salido y dicen que completamente normal, con barcos llenos. En Europa, donde hay transporte, lo ven normal. Lo ven normal. Han disminuido los viajes de negocios, pero donde la cultura de las vacaciones en el verano europeo es casi una religión, entonces han visto un 63% de adherentes al viaje de vacaciones. Doctor Besudo, ¿cuánto cree usted puede mantener la industria del turismo en Colombia en una situación como la que estamos, en la que nada se mueve? A ver, mantener. Las empresas están llegando y algunas llegaron al final de sus posibilidades, ¿correcto? Entonces van a haber quiebras, va a haber cesación de pagos, va a ir empeorando la situación, si no se privilegia en algún momento, con toda la prudencia del caso, la parte de la economía. Y se va a destruir el tejido del conocimiento turístico realizado a lo largo de tantos años que hay en el país. Pues nuestra simpatía, o sea, y es realmente urgente. es realmente urgente y ojalá se logre. Entendemos la prudencia, entendemos la salud, entendemos el principio que primero hay que salvar vidas, pero pienso que con disciplina, en forma profesional, en forma seria, con todos los apoyos de la ciencia, deberíamos poder arrancar lo más pronto posible. Sí. Pues nuestra simpatía, nuestro reconocimiento a la dificultad que tiene el sentimiento y nos unimos, por supuesto, al llamado que hay para reactivar el sector turismo en nuestro país. Muchas gracias, doctor Besudo, por darnos unos minutos en la FM. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de comentar esas opiniones. Muchas gracias. Un feliz día a todos. Feliz día. 8:20, esto es la FM, las noticias como son. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, flirting. Oh, yes. Hoy es jueves de covers en la FM y esta canción, que estoy segura tiene a todo el mundo bailando en este momento, es el cover que Lu Vega, un alemán, hizo de El Mambo número 5 de Pérez Prado. La FM. 8 de la mañana, 22 minutos. Nuestro tema del día hoy es insultar en redes, es insultar en redes, es 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Buenos días a la FM, buenos días Luis Carlos, doctora Cristina. Insultar en redes es el pan de cada día, Luis Carlos, es el pan de cada día. Ya la gente no tiene como esos argumentos, sino que solamente insultar por las redes es como más fácil que no personalmente. Se falta mucho el respeto y no, eso es como el pan de cada día y es complicado ya empezar a cambiar el pensamiento a la gente en este aspecto. Buenos días, FM Leandra desde la ciudad de Armenia. Insultar en redes es cobardía. Antes existía el chisme y hablábamos de las personas a sus espaldas porque nos daba miedo enfrentarlas y decirles la verdad. Ahora lo que hacemos es por redes, porque como nos sigue dando miedo hablar a la cara. Muy buenos días a la FM desde Cartagena. Para mí insultar en redes es carencia enorme de argumentos para debatir, falta de educación. Muy buenos días. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 8 de la mañana, 23 minutos. 8 de la mañana, 23 minutos. William, Zidane habló otra vez de James. Zidane habló otra vez de James. ¿Habló otra vez? Sí. Quiero oír qué dijo Zidane de James esta mañana. Es que esto ya... Sí, por favor, pero... Sí. La verdad, yo ahí estaba chiviado, no sabía que había hablado. Pero sí, me imagino que nada bueno va a decir. No salió bien. No, eso no. Eso no salió bien. A ver, escuchemos Zidane hablando de James esta mañana en la rueda de prensa del Real Madrid. El otro día sorprendió la no convocatoria de James Rodríguez y tú lo explicaste en Bilbao después del partido. Quiero saber si has vuelto a hablar con él y si está en disposición de ir convocado o ha mantenido que no está en condiciones anímicas para seguir jugando en el Real Madrid. Bueno, tú sabes lo que pasó porque lo expliqué y no hay nada más. Ahora lo que está pasando, lo que tengo que hablar con él o él conmigo, esto se queda dentro. Ahora tú vas a ver la convocatoria y ya está, pero no quiero hablar más de estas cosas. Yo creo que todos los jugadores están aquí para entrenar, todos los jugadores están aquí para dar lo que tiene y yo voy a hacer con la gente que aquí para seguir adelante con lo que estamos haciendo. James ya no está en el Madrid. ¿Cómo es? Eso ya hay que entenderlo. James ya no está en el Madrid. Ya no está en el Madrid. De ¿cómo pronto es eso? Le están pagando el sueldo, está físicamente, pero ya no está ahí en el Madrid. Sí. ¿Cómo es esa frase que usted usa con mucha frecuencia, que la venganza es como el pato? Sí, se come frío. La venganza es como el pato, se come frío. Pues ahí está. Ojalá tenga el pato. El pato es James. Sí. Pobre James. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. A ver, Ana María Cuesta. Salieron otra vez grabaciones del Ñeñe. Cuéntenos la historia, qué dicen las grabaciones y qué dice el presidente Iván Duque y qué dice Presidencia. Bueno, Luis Carlos, la Presidencia de la República desmintió en las últimas horas que José Guillermo Hernández Aponte, el Ñeñe, hubiera sostenido una conversación con el presidente electo Iván Duque días después de su elección. En un audio revelado por La Nueva Prensa se escucha al Ñeñe un poquito alicorado en medio de una parranda vallenata contándole al fundador del Centro Democrático en Santander, Iván Aguilar Zambrano, sobre una conversación con Duque. Esto dijeron. Compadre Iván Aguilar. Oiga, mi compadre. Aquí está el rodadero bebiendo sabroso. ¿Dónde anda usted, mi hermano? En el rodadero. Puro Santa Marta. Hace 4 días me llamó el presidente. ¿Acá se tuvo una amiga suya? Sí. ¿Tú qué amas? Bueno, ahí le interrumpe Sandra Isabel Aguilar, ya se había revelado otra aparte en el que supuestamente esta mujer le ofrecía al Ñeñe comprar Duque, votos a favor de Duque, pero de las personas que habían votado por Sergio Fajardo y Claudia López. Luego siguen hablando y el Ñeñe, un poquito alicorado, le dice que ya tienen un presidente amigo. Oiga, aquí tiene un amigo mío aquí en Santa Marta bebiendo un puto sabroso. Oye, niño, ¿sabe que yo lo presento? No, yo también, usted. ¿Cómo va a salir bien? Tenemos presidente. ¿Tenemos presidente? Tenemos presidente, tenemos amigos. ¿Qué es lo que vale más que la plata? Nada más que tenemos amigos. Bueno, mi hermano, un abrazo. Lo quiero mucho yo. Estos audios hacen parte de todo el material probatorio que se tiene de las interceptaciones sobre la Ñeñe política. Las personas que han denunciado la Ñeñe política dicen que, bueno, estas son pruebas contundentes, pero para los más escépticos dicen, pues, que el Ñeñe es un poquito charlatán. ¿Un poquito? Pues... Pues estaba alicorado. Pues... ¿Cómo es que dicen? De las... En una de pega. Las ausencias de las bondades habla la boca, o la de las ausencias de las bondades del corazón habla la boca. Charlatán de quinta, ¿no? Pero tenía como muy buenas relaciones públicas. Pues, ¿sí? ¿No le queda claro a usted? Sí, señor. Pues aquí hablando, y tenía muchos contactos y hablaba con mucha gente y a lo mejor... Yo no sé. La veracidad no se sabe, pero pues de que hablaba con mucha gente. A ver, en Colombia hay una profesión muy importante que ejerce mucha gente. Y es la de lagarto. Pero de ahí a que los lagartos pues hagan cosas de eso, sí. No sé. Es que, hombre, William, si usted tiene realmente control y poder de ciertas cosas, ¿lo ventila de esa manera? No. Digo, no sé. Es ufanar, eso. Sí, no, pues eso no pasa. O sea, me causa un poquito de hilaridad la frase muy tierna que utiliza Anita para referirse a la pea tan tenaz que tenía el señor Ñeño Hernández. Estaba en una borrachera impresionante. No sabía de qué mundo era. Hubo comunicado del contertulio del señor Hernández, del exdiputado Iván Aguilar. Y él dice en ese comunicado que eso no pasa de ser una anécdota entre dos personas en medio de reuniones sociales que vivían en distintas ciudades del país y sin mayor valor informativo y mucho menos político. Es la manera como él explica esa conversación. Bueno, 8:30 titulares cada media hora en la FM, en la noticia, ¿cómo se? Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamía.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es jueves, noveno día del mes de julio. En Colombia son las 8:31, titulares a esta hora en la FM. Jean-Claude Besudo, presidente de Aviatur, se refirió a la crisis económica que afronta el turismo en Colombia por la pandemia mundial del coronavirus. El turismo emplea el 10% de la fuerza laboral. Entre el turismo, hotelería, actividades conexas como guías, restaurantes, artesanías, etcétera. El nivel de suspensión del empleo está cercano al 90-95%. El departamento de Santander está declarada la alerta naranja hospitalaria ante ocupación del 67% de las unidades de cuidado intensivo. Las comunidades indígenas en Risaralda saldrán a las calles a marchar. Pedirán justicia en casos de las menores que en Colombia han sido violadas por soldados del ejército. La policía en Eslovenia investiga a quién pudo haber quemado la estatua de madera de Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos, en cercanías de su pueblo natal. La Asociación de Fútbol Argentino ha aprobado el protocolo sanitario tras la segunda reunión de la Comisión Médica. En los próximos días será presentado al Ministerio de Salud para el regreso del fútbol. Son las 8:32. Los deportes en la FM. El ciclista británico Chris Froome no seguirá en las filas del equipo Ineos. La escuadra británica ha anunciado este jueves que Froome, de 35 años, dejará el equipo a finales de este año tras 10 temporadas en las que se ha convertido en una de las grandes figuras del pelotón y de la historia del ciclismo. Una hora después de confirmarse su salida del Ineos, el Israel Startup anunciaba en sus redes sociales el fichaje de Froome, que firma un gran contrato hasta final de su carrera. Se estima que para las próximas 3 temporadas. A través de un comunicado, el Ineos ha confirmado que no renovarán el contrato de Froome, que expiraba a finales de temporada de 2020. El propio Froome analizaba en el mismo su salida del equipo, del que espera despedirse con la conquista de su 5º Tour, donde tendrá como compañero de equipo a Egan Bernal, vigente campeón de la máxima competencia del ciclismo. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Chapinero entre 2 vehículos particulares en la calle 66 con avenida Caracas en sentido occidente-oriente. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. La FM. Las noticias como son. 8:35, una de las noticias más importantes en el ámbito internacional que se dio en las últimas horas tuvo que ver con un curioso encuentro, curioso por llamarlo de alguna manera, entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se reunieron en Washington y el encuentro estuvo matizado por un buen ambiente, por una cordialidad evidente y lleno de mutuos elogios. Para tratar de entender la lectura de lo que hay detrás de ese encuentro entre el jefe de Estado de los Estados Unidos y el presidente de México, Manuel López Obrador, está con nosotros a esta hora Gustav Alegret, periodista en jefe del Buró de NTN 24, nuestra cadena hermana en Washington. Gustav, buenos días, gracias por atender esta comunicación. Hola, muy buenos días, gracias a vosotros. Pues mira, tras el periodo más largo de desencuentros y reproches y amenazas de la historia reciente entre los dos países, como tú decías, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump sellaron y evidenciaron su idilio, como hoy titula el influyente periódico mexicano Reforma, y lo hicieron con la excusa de una alianza económica, el Tratado Actualizado de Libre Comercio, olvidando el pasado, que para muchos mexicanos sigue pesando mucho, y a solo unos meses de las elecciones estadounidenses. AMLO y Trump son, a tenor de lo que vimos ayer, ahora grandes amigos. Atrás parece que quedan los insultos del mandatario estadounidense contra los latinos en general y los mexicanos en particular. Es asesinos. Y también pareció olvidarse. Adelante. Quería recordar también que AMLO, pues en su momento, también fue muy crítico con Trump y comparó su política migratoria, que la dijo era canallesca y que se parecía a la de Hitler y los nazis con los judíos antes del exterminio. Gustav, la pregunta central es ¿por qué se da este encuentro? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué Trump y por qué AMLO se reúnen cuando perfectamente es evidente que ambos son extremos opuestos en materia de política? ¿Por qué llegan los dos a un encuentro en estas condiciones? A la Casa Blanca le interesa para dos cosas, en mi opinión. Una, porque la estrategia de reelección de Donald Trump está basada en arañar cada voto y los estados, como por ejemplo Arizona o Nuevo México, el voto latino cuenta, y aunque sea para movilizar un porcentaje muy pequeño de votos, pueden ser decisivos en estados como esos, estados clave, y por el otro, para tras un periodo largo de crisis, en el que el presidente Donald Trump ha sido profundamente criticado por su gestión, presentarse como un mandatario que está en la Casa Blanca, que se reúne con sus colegas, que construye puentes y que, sobre todo, pone en valor uno de los principales pilares de su gestión y estrategia política, y es la economía. La economía que no pasa por un buen momento, pero que tiene esta buena noticia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Siendo así que hay un interés político entonces de Trump, ¿podría imaginarse que variaría o daría un viraje el gobierno de Trump en las relaciones con México? ¿Quedaría atrás esa época de tensión del muro para dividir a los dos países, del ataque permanente de Trump a lo que considera a México como un centro de narcotraficantes y de parias? ¿Daría un giro la política estadounidense frente a México? Esa es la gran incógnita y ese es el gran riesgo de Andrés Manuel López Obrador aceptando la visita y la reunión y fotografía junto a un presidente Donald Trump que ha demostrado que sus intereses y su reelección están por encima de su relación personal. Un Trump que ha tratado desde el 2016 a los mexicanos como los ha tratado y que en los últimos días está construyendo un mensaje de campaña que los analistas coinciden en describir cómo de ahondar en la guerra cultural en Estados Unidos parece harto difícil que en días o semanas tal vez no vuelva a las, si me permiten la informalidad, a las andadas en esa política, en esa retórica contra la inmigración y particularmente la inmigración latina en Estados Unidos. Ese es un riesgo que AMLO ha querido asumir. La visita traslada una imagen de normalidad, de relaciones diplomáticas cordiales, olvidando el pasado. No sé si los ciudadanos lo van a querer olvidar, pero si pasan página, si Trump no vuelve, es una victoria también para Andrés Manuel López Obrador, que dice, oiga, la confrontación no es el camino, miren, solucionamos un problema. Si Trump vuelve, a Andrés Manuel López Obrador se le pueden complicar las cosas. Pues Gustav, muchas gracias por atender esta comunicación y por ayudarnos a entender el trasfondo de este encuentro López Obrador-Trump. Un saludo aquí desde Bogotá, en Washington. Estaremos muy pendientes de las noticias del desarrollo de este encuentro entre Trump y el presidente de México. Esta es la FM 840, una pausa y regresamos. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf. Una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella. Hola, no se... Me cuidas. Y ahora en la FM los invitamos a escuchar al señor Jaime Sánchez Cristo con Cápsulas Café de Colombia. Historias de esperanza por cortesía de Nespresso, su proyecto de Reviving Origins en todo el mundo y ahora muy marcado en Colombia, proponiendo dos cafés africanos, Esperanza de Uganda y El Despertar de Zimbabue, dos países de larga tradición cafetera, pero que han sufrido en las últimas décadas situaciones económicas y sociopolíticas que han puesto en riesgo a la continuidad de la producción cafetera. Las personas que estén interesadas pues pueden comunicarse en la aplicación móvil y línea de atención al cliente 01800-752-2415. Jueves de covers en la FM. Esta canción se llama The House of the Rising Sun. Esta es la canción que estuvo en el último posteo del chef Anthony Bourdain antes de morir. La versión original la hizo Clarence Ashley en 1934. Era una canción que había aprendido de su abuelo y esta es la versión más conocida, la versión de The Animals. De la mañana 43 minutos, 8 de la mañana 43 minutos. La mañana llena de noticias, William. Llena de noticias. Llena de noticias. Es que hay mucha cosa, hombre. Mucha cosa moviendo esta mañana. Sí, se está moviendo hoy el día. Está durísimo. Diana Mateus, el presidente Trump dice que lo están acosando. ¿Cómo así? ¿Quién lo está acosando, Diana? Bueno, Luis Carlos, pues insiste en que muchos sectores en el país lo están acosando, empezando por los medios de comunicación, los demócratas, porque no se está teniendo en cuenta el número de pruebas que se están haciendo en Estados Unidos frente a los casos de coronavirus. Dice a través de Twitter el presidente Trump que por centésima vez la razón por la que mostramos tantos casos en comparación con otros países que no lo han hecho tan bien como nosotros es que nuestras pruebas son mucho más grandes y mejor realizadas. Hemos probado 40 millones de pruebas y si hiciéramos 20 millones en su lugar, los casos serían la mitad. No se reportan y por eso hay un acoso presidencial. Es el mensaje que ha enviado el presidente Donald Trump, en el que se defiende al asegurar que los casos en Estados Unidos son más altos porque los test son más altos, los que se realizan. 8.44, profesor Quijano, ¿cómo estamos de dólar hasta ahora? Subiendo, levemente, pero subiendo 2 pesos, se cotiza en 3.627. Se han hecho 111 operaciones, el precio mínimo hasta donde ha bajado el dólar hoy es 3.620, ha subido hasta los 3.629. Un día de tranquilidad, pero si consolidamos la semana, la tendencia es completamente a la baja. ¿Sabe qué me tiene muy contento? El precio del petróleo. El Brent ya va para los 44 dólares. Eso es importante. Es 43,30 es el precio en este momento. ¿Sabe que estaba leyendo, profe, un artículo en el Wall Street Journal que dice que hay algunos expertos que esperan que en algún momento, en el mediano plazo, el petróleo vuelva a los 100 dólares? ¿Se acuerda de ese momento? Hombre, claro, claro. Ojalá para ese momento hayamos desarrollado, digamos, cómo optimizar ese dinero, porque es que vendimos petróleo hasta 128 dólares el barril y esa platica, pues, no se sabe qué se hizo con esa plata en Colombia. ¿Sabe qué precio está interesante, Luis Carlos? Señor. El oro. Mire, está en el precio más alto desde septiembre del 2011. Una onza de oro Troy, que es la unidad de medida del oro, está en 1.800 dólares. ¿Se acuerda del oro de Venezuela? Imagínese. Sí. William, ayer estábamos hablando de semana, ¿no? Me cuentan que todavía no hay humo blanco. Todavía no. No hay columnista todavía. Es que después del asunto tuve varias llamadas. No hay humo blanco. Oiga, yo me perdí no eso, pero recuerden, es que yo no pude estar. Profe, aquí en el programa, que quién iba a reemplazar al doctor Juan Ricardo Ortega, porque la doctora Cristina nos contó que ayer mismo lo convirtieron ya en presidente de la ETV. No, perdón, claro, pues él se despidió del grupo, del grupo de energía de Bogotá, de la JEP. Exacto. Oiga, pero es que la columna de él el fin de semana se despidió, él se despidió hace 8 días. Por eso. Entonces, ayer mismo fue su, ya entró a la compañía. Entonces nos preguntábamos quién lo podía reemplazar, hombre. Y tuvimos unos nombres y especulamos ahí, un rato por allá. Pero hice mis averiguaciones, profe, y todavía no hay humo blanco. Pero si pagan bien, yo le puedo recomendar 3. A ver. Primero dígame cuánto le pagan y yo le puedo recomendar. No, no sé. Eso sí le tiene que preguntar usted al doctor Felipe López. Eso sí, no tengo ni idea. O al doctor Alejandro Santos. Ni idea. ¿Pero ellos sí manejan la plata? Que eso lo organicen. Mire, sí, yo le tengo uno. Eso no nos interesa. Sí, sí. No nos metamos ahí. Mire, yo creo que el columnista más deseado se llama Carlos Raúl Yepes. Qué interesante. Sí, señor. Y le tiro otro uribista, es centro derecha para no calificarlo políticamente, de credibilidad empresarial y desocupadito. ¿Quién? ¿Está listo? Sí, señor. David Bojanini. Interesante, sí, buen nombre. Y otro me dijo 3. Ahí sí, bueno, se me escapó por aquí en los papeles de la mesa. Pero bueno, ahí le di dos nombres. Carlos Raúl Llote, bueno. David Bojanini con acento paisa. Pero ¿sabe qué? Me da la impresión que usted está en lo correcto en el sentido de que puede ser alguien que hable también de economía. Ay, sí. No sé. No, que hable economía, porque es que columnistas o ONGeros sobreabundan. Y la fiscalía y todas esas cosas. No. Gente que hable de negocios, que hable de economía. Pero ¿sabe por qué no, Luis Carlos? ¿Y una mujer no podría ser? Ellos tienen mujeres hartas, sí, claro. Y bravas, ¿no? La doctora sí. María Bravo, sí, muy bravas todas. Vicky. Pero todas escriben del mismo tema. Doctora Salud. Oiga, bueno, Luis Carlos, pero todas son de la cosa, del orden público. Pero mire, ¿y por qué no traer un... Oiga, es que aquí le estamos haciendo la asesoría gratis. ¿Por qué no traer un columnista internacional? Por ejemplo, Martin Wolf. Un personaje de talla mundial. Pero parece que eso es de costar un platal, ¿no? La señora O'Grady, por ejemplo. María Anastasia O'Grady, del Wall Street Journal. Sí, señor. Muy Mariana. De derecha, pienso yo, para lo que... Es que hay que acabar con ese partidismo también, me parece a mí. Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Alguien que ayude a leer país, me parecería bueno. A entender país, bueno. Me parecería bueno. Es que yo creo que... Está conectado con Vargas Llosa, no está también. Él tiene Vargas una, Llosa no está tiene en el una país. Columna sin, sí, está en él tiene una columna sindicada que se llama Piedra de Toque. Y esa columna sale todos los fines de semana en el país, pero pues Semana es una gran revista que está en capacidad de reclutar un Messi. Sí. Vamos a ver con qué nos sorprenden en Semana. 8:50 en la FM. Nuestro tema esta mañana es insultar en redes. Es tendencia en toda la mañana en Colombia insultar en redes. Es 310-80-114-80, WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 8 de la mañana, 51 minutos. 8 de la mañana, 52 minutos. Uchi, tengo que sacar un instante para decirle que me gusta su música esta mañana. Está con buena música esta mañana. Ay, yo tengo que sacar un instante es que para decir. Hay varias personas que me están diciendo lo mismo ahorita. ¿Puedo calificarla? ¿Sí? ¿La música? Sí, profe. Sombría. Sombría. Perfecto. Es que el día está como así. Yo, como mi alma. El día está así. El día está así. Uchi, ¿es verdad, señor, que Tinder le va a meter videos al chucuchucu de conseguir novio y novia por internet? Yo quiero decirles que leí la noticia y me puse muy contenta por Santiago Ángel. Efectivamente, Tinder se dio cuenta de que lo que estaba pasando en este momento es que la gente se likeaba, pero no se podía conocer. Entonces, lo que van a empezar a implementar son que la gente tiene una visión de negocio, son las citas virtuales. Sí. Entonces, vos le das like, tu amigo, le da like a la chica. Yo estoy casado, chica, no necesito nada de eso. No, por eso, tu amigo. Bueno, Santiago le da like a la chica, la chica le da like a Santiago y Santi le dice, chica, ¿querés conversar? Y ella le dice, ay, pero no, es que estamos en cuarentena, no se puede salir. Y él le dice, tranquila, hagamos una videollamada. Y pero ahí eso conversa. No termina siendo como medio, pues, estarse por otro tipo de cosas. Luis Carlos, a ver, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasa, doctora Cristina? Estaba Carlos. Aquí en un diálogo hasta que usted lo interrumpió, pero adelante, sí, señora. No. Pero es que, ¿cómo no voy a interrumpir este diálogo? ¿Usted ha visto la felicidad de Úrsula Levy con esta noticia? Yo nunca la he visto tan emocionada. Yo estoy segura que será la primera en estrenar esto. ¿Y si no termina esto en otra cosa? Probablemente, esa es la idea. ¿Ah, sí?